un éxito total de 1978. 52nd Street es el título de esta producción, el sexto producto de Billy Joel. Número 15. Número 15, 52nd Street de Billy Joel. Una gran producción, estuvo 8 semanas en el primer lugar y como les mencioné, es del año 1978. Hoy iniciamos la primera parte de nuestro homenaje a los mejores álbumes de la década del 70, los que más semanas estuvieron en el primer lugar. Ahí vamos entonces con un cambio y regreso con la próxima producción. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser.